sabré que eres mi gran amor. Qué difícil que es entregar mi corazón. Una causa justa es, aunque muera de dolor, no me quiero aprovechar de tu linda amistad. Ojalá no sea soledad, pues no te quiero ver marchar. Hoy me entrego ante ti, desnudo sin condición. Haz lo que quieras de mí, pues igual condenado estoy. Y esta pena que me invade al saber que no quieres mucho de mí. Ser parte de ti, hoy me entrego ante ti, así tal cual me ves. Y esperar una eternidad para que me digas que no.